desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM. Maldita sea. Johnny, los de Antivicio andan detrás de nuestro alambique de Bourbon. Hay que andar pendiente. Yo con el megáfono les quitaremos el vicio de una vez. Engordado. Habría que camuflar el alambique justo detrás del agua bendita de la iglesia de allá atrás, que seguro que ahí no miran. No. Seguro que no salen dos santos más. Un saludo grande y gordo a todos los radioescuchas allá al otro lado. Otra martes más, otra noche más. La luna gira con su rodaja en Sinchelic Ratia. Y lo vamos a robar. Bueno, no. Nos roba ella a nosotros. Oye, luna llena o pasando de llena. Bueno, la verdad es que hace unos días que no me da ni para mirar al cielo. Se paró la luna. Llenita, gordita, se paró. Luna llena, evidentemente. Bueno, en un ratito miramos el tejido arbóreo que tenemos aquí en la herrería y buscaremos esa claridad latente que nos manda la luna desde arriba. ¡Wow! Carlo mom kon deglu len tengen setan ki di sawaji pel nek ci radio chinchili ja hey radio chinchili wow benne werbi fenne bu fegne ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pelu nek ci radio chinchili ja Bueno, y como es habitual en este espacio, entramos a contar algunas informaciones, porque no es todo destilar bourbon en esta vida, algunas informaciones que normalmente no salen en los telediarios. Muy bien, hacemos este repaso semanal que solemos hacer desde aquí arriba, desde la estratosfera. Nos vamos hasta Rebelión, donde se alegran de que Lula da Silva esté ganando en Brasil al fascismo. Bueno, información en la que no vamos a entrar al detalle, porque me imagino que todos y todas ya estaréis hasta un poco aburridos desde que andaban con las elecciones ahí en Brasil. Pero todo aquel que quiera esta información la tiene en las www.rebelión.org. Bueno, desde el apartado de Ecología Social nos recuerdan que Bruselas ahora quiere cortar las alas a la península española en su lucha contra los plásticos de un solo uso. Bueno, así recogemos desde Rebelión esta información plasmada por organizaciones ambientales que lamentan la influencia de la industria, que a través de una intensa labor de presión en Bruselas ha conseguido que desde la Dirección General, ni más ni menos, de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea, ni más ni menos, se recomiende al Gobierno de España rebajar los puntos más ambiciosos del Real Decreto de Envases, que está pendiente de aprobación antes de finales de este año. Sí, amiguitos y amiguitas, la fuerte presión que la industria de los envases de un solo uso puede verter en las sociedades y incluso en las casas de los políticos. Y nos recuerdan que todas estas aportaciones no son al azar, ya que muchas están coordinadas, enviadas por las patronales de esta comisión. Bueno, resumir recordando que si alguno de vosotros como yo no ha leído ese Real Decreto de Envases, en este proyecto ya carecía de ambición en algunos aspectos. Rebajar aún más sus medidas supone un duro golpe para estas empresas del plástico, que luego en sus anuncios tan bonitos nos sacan a cuatro niños por una pradera llena de flores y mariposas, para dar esa imagen de todos los ecologistas y verdes que son. Bueno, hay mucho que hablar del plástico, ya lo sabemos todos y todas, así que todo esto, si lo queréis adjuntar, pegar y enviar a otra gente que penséis que le interesa, como antes decíamos, está publicado en rebelión.org también. Chavales, esto es un aviso importante. Os lo digo a vosotros porque sois colegas, si no, no lo diría. Llamar al Ayuso que no cierre el IFEMA, porque la peña no va a morir más del coronavirus. Van a morir de infartos de miocardio, que estén todos corriendo como locos los gilipollas por aquí. Madre mía, chaval, 50 días que llevan ahí en casa. Hartos a Wiki, se han hecho todos los pasteles del mundo, ¿sabes? Están todos corriendo, colega. ¡Todos corriendo! ¡Van a morir! Joder, vaya gilipollas, de verdad. Anda que no puede. ¡Que abran los bares, hombre! ¡Nos matemos con dignidad! No se puede morir uno corriendo, hay que morirse en los bares. Ah, bueno, me jodas. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Dans mes amis, il y en a beaucoup qui... La société française, c'est tout d'abord un peuple. On va faire peur aux gens et... Bueno, y publicado también queda en el espacio de los vídeos rebeldes de Rebelión varias informaciones, como decimos, el periodista escritor realizando este vídeo, su nombre es Hernando Calvo Ospina, entrevistaba a 6 francesas para valorar la situación social, económica y política de Francia, por ejemplo. Bueno, esta publicación la tenéis que ver, ya que viene subtitulada, pero desde aquí solo lo va a entender el que entienda le rien de rien. La société française, c'est tout d'abord un peuple. Bueno, interesante información que, como decimos, está en formato de vídeo y dura alrededor de unos 18 minutos en el espacio de vídeos rebeldes de rebelión.org. República es indivisible. Este mes de septiembre del 2022 nos dirigimos a la frontera entre México y Guatemala para encontrarnos con los migrantes procedentes de Centroamérica y el Caribe que en estos momentos están cruzando el río Suchiate con la intención de continuar el camino hacia los Estados Unidos. Arreglo y esto. Bueno, escuchamos información a nivel continental que se han movilizado por tierra, mar y aire miles de soldados, policías y militares para reforzar las fronteras y para poner otra traba, como no, a la inmigración. según ellos, están para detener esas hordas de bárbaros que se andan moviendo de un país a otro. Carlos de Urabá publicaba desde América Latina y el Caribe este vídeo que, si no me equivoco, duraba alrededor de 21 minutos. Y que, bueno, en el fondo del texto recuerda a Rebelión, que ha publicado este vídeo con permiso del autor mediante una licencia creativa Cosmos, resbalándole el copyright, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes que en aquel libremente quiera difundir esta información. Ahí, adelante. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo ha sido el viaje? Ha sido fuerte. ¿Ustedes quieren ir a Estados Unidos? Ojalá que lleguen con bien. Adelante, hermanos. Si los migrantes cruzaron el río desde Guatemala en estos botes, sin pasar por la aduana, esto significa que son clandestinos, pues no se identificaron legalmente ante las autoridades mexicanas. O sea, en cualquier momento, la Guardia Nacional o la migración los puede detener. ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, hermanos! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡No se detengan! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo al éxito! ¡Todo va bien, todo va bien! ¡Adelante, hermano! Atrás quedan largas y agotadoras jornadas en las que han tenido que atravesar Centroamérica, sorteando muchos peligros, detenciones, extorsiones, robos y amenazas de las propias autoridades, tanto civiles como militares, y también del crimen organizado que se aprovecha de su estado de indefensión. ¡Ah, Venezuela, aquí va, para adentro! Estamos haciendo un documental de toda la ruta. Tú tienes que subir hasta el norte. Claro, para allá, y te estamos entras. Haciendo un documental de toda la ruta. No, por eso, aquí estoy con los ciudadanos. ¿De qué parte de Venezuela, hermano? De Cumaná, Estado Sucre. Muchos nosotros hacemos el intento por salir adelante, por sacar adelante nuestra familia. Yo creo que todos nos vamos con esa esperanza de poder cruzar. No le andamos haciendo daño al pueblo de México, vamos para arriba. Sin hacer problema a nadie. Mi mamá quedó en Honduras. Solo mi mamá con una sola. Tiene que ir a San Luis, Río Colorado. Para cruzar a un sitio que se llama Yuma. Muy importante porque ahí está el refugio de los gringos. Y ahí van a estudiar los casos. Y ahí lo reparten a todos. ¿Tiene familia en Estados Unidos? No. Durante el camino nosotros que venimos, pues, nos asaltaron. A ella la trataron de violar. Y yo me metí, me robaron mi teléfono, mi dinero, me golpearon. O sea que... Y hoy, Padre Eterno, hacemos esta actividad con los propósitos de los proyectos de mis hermanos. Rompa toda la guerra de batalla en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hermanos, acá, tricicleros, en la vida de tus hermanos, camareros, en la vida... Para la comar también, para solicitar el lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Si ustedes me acabaron los folletos, presionado de presión a la esposa. Debes llegar a la comar sin que te agarre migración. ¿Trataron mal a él? ¿Dónde? Ahí lo golpearon. Ahí le pegaron, ahí le empujaron. Permiso, voy a tratar de saberlo. Están llegando todos estos. ¡Órale! Están llegando todos los... ¿Tú de dónde vienes? No, pero ahora, ¿de dónde venían? Del puente. ¿Y qué pasó? Se devolvió a migración. ¿Y ahora? Se supone que a Tapachula, ¿no? Sí. Sí, claro. Tiene que ir a Tapachula. Ha salido una caravana allí, tenía que meterse ahí, hermano. Sí. ¿Sí me entiende? Pero ahora creo que nos van a pasar el río para Guatemala. ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Están todos! Aquí están todos los hermanos. ¿Se supone que iban para Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¡Estados Unidos! ¡Oh! Ahí. Se entregan y entran. No sé, eso queda. Yo no sé qué harán. No sé. ¿Cómo te encuentras en el camino? Bien, gracias a Dios. ¿Vienes cruzando Urabá, no? Todo. Urabá. El Darién, todo. ¿Cómo fue el...? Con la ayuda de Dios. A California, me imagino. Con la ayuda de Dios. Claro. O por donde sea, con tal de que nos dejen allá adentro. Sí, seguro. Oh, tú vas para allá. Sí, con la claro. Todo, trocha, selva del Darién. Todo. Empezamos desde el principio, 7 días en la selva. Desde Necoclí, Urabá, todo lo hemos recorrido. Membrillo al membrillo. Sí, todo lo hemos recorrido, todos los países de aquí hacia atrás lo hemos recorrido. No, y ahora les falta pues, ya rematar. Claro, estamos en la capital. Porque ahora van a ir a Tapachula a sacar el permiso. Bueno, ya se presenta en la frontera norte y tú cruzas. Mira, a ver cómo... La lotería sigue rulando. Imagínate que te tocan hacer en Huachaquipil y resulta que todavía las pirámides se ciegan cabezas. Pues es así de absurdo que una persona quiera escapar de eso y no pueda cruzar un monte, un río o una montaña. Johnny, manda carayo que lleven 3 meses Juanito. Los de antivicio detrás de nuestro alambique. Encima, tienen la cara dura de llamarse antivicio. Cuando todo lo que requisan... Espera cuando vean quién en la cisterna y limonada se va a llevar un chasco. El whisky es para nuestras barrigas. Y es que ya lo decía Gina. El costo de culo. Antes de entrar al local de jazz de ahí, de Boston. Boston. Escóndete en las zapatillas. La grifa. O en las chirucas. Y es que por más que resolvamos y le sigamos las pistas a todos estos mamoncetes... Sabuesos, que no perdemos, oh, vamos, aroma. Nuestro archivo en la oficina no da abastos, no da abastos. Bueno, escuchábamos hace unos minutos este archivo muy interesante sobre la inmigración, en este caso en Sudamérica y en Estados Unidos. Otra vez más el absurdo Unidos de este mundo Unidos, en el que vivimos. ¿Unidos? ¿Estados Unidos? Y es que entran ganas de irse a la luna, como decía nuestra amiga Cuca. Vámonos a la otra cara de la luna, porque lo mismo allí no están tan jodidamente locos. La rodaja de luna. Cómetela. Thank you. Bueno, y las pistas musicales para respirar un poquito, tampoco va a ser que cambiar el mundo de golpe. Vamos a elegir digamos aquí. Johnny, ese cenicero lleva tres Juanito. Meses en esa montaña de colillas. Estoy saliendo de él. Y el problema es que sin un pitillo es imposible arreglar estos casos. Has comido el bocadillo de tocineta. Filip. Aquí hay comadreja encerrada. Esto no es paranoia. No es paranoia. Que parece que buscamos algo que nos persiga a alguien que va detrás nuestro y nosotros delante de otro, de cual. Es que... Se lo bueno, así. Johnny, un poquito de seriedad, ¿eh? Quizofrenia se llama, social. Recuerda, detrás de ese cenicero te estaba indicando con gestos que nos han colocado los de antivicios dos micrófonos. Coleguita. I used to have this friend when I was a little girl. Compartían así que gafas. como contaban, escucha a la dama Shake en este directo que nos contaba que la noche y los cambios siempre hay que hacerlo antes de que te coloquen el micro. And we got a little bit older, and people. The people understand. Un segundo antes de que te saquen. So you gotta figure something out. Interesante directo, como decíamos, de Alabama Shake. En el ascensor. Which is why I wrote el ascensor por el cambio. Con Boys y Girls se titula el tema. Thank you. Bueno, y continuamos aquí en este rodapié. Nos vamos ahora a los medios de contrainformación también de otras radios del mundo, como es habitual en nosotros, que nos apañan lo menos media horita. No es cachondeo, ¿eh? Esta información, lo mismo que otras que comentábamos, es muy difícil que la escuchéis en los teles diarios. Bueno, hace algunos días no recuerdo si en su totalidad recordábamos que las mujeres señalaban la resistencia alternativas al poder corporativo en Latinoamérica. Bueno, entre las últimas publicaciones hay que ver la foto del audio. Esperemos que la información valga la pena. Bueno, recogen información sobre el código de las familias en Cuba. Recuerdan que hay leyes que son empujadas por la historia y las leyes que empujan la historia detrás. Con Ariel Dacal, educador popular e integrante del Centro Martin Luther King. Bueno, escuchamos a ver qué es lo que nos cuentan. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Código de las familias en Cuba. Hay leyes que son empujadas por la historia y leyes que empujan la historia. Con Ariel Dacal, educador popular e integrante del Centro Martin Luther King. El 26 de septiembre, el pueblo cubano aprobó en referéndum y con 66,87% de los votos el Código de las Familias. La aprobación de este nuevo marco legal sustituye al anterior creado en 1975 y fue firmado por 3,93 millones de personas en las urnas. Ariel Dacal conversó con Radio Mundo Real acerca de las principales transformaciones que esta norma introduce en la sociedad cubana, lo que representa este proceso para la isla y cuáles son los desafíos a partir de su aprobación. Es un placer poder compartir la posibilidad de compartir algunas ideas alrededor de un proceso tan importante para Cuba como ha sido el diseño, debate y aprobación del Código de las Familias, en plural, que es el primer elemento distintivo de este proceso. Pluraliza, reconoce la diversidad de sujetos que componen las familias cubanas y los dota de derechos. Y eso es un dato sumamente significativo. Ahora, lo que yo llamo el código el código de las familias es un proceso, o llamo el proceso del código de las familias porque tiene varios elementos que lo van constituyendo, varios elementos que hacen parte de lo que ha sido este hecho. Y tiene dos dimensiones fundamentales. Una dimensión interna, que tiene que ver con los contenidos propios del código, y tiene una dimensión externa, que tiene que ver con las condiciones alrededor de lo que el código representa, de lo que el código tiene como su antecedente y las perspectivas que abre, ¿no? Ahora, respecto al código hacia adentro, decía ahorita, lo principal es que hay un reconocimiento a sujetos de la sociedad cubana, que por supuesto son miembros de algún tipo de familia, que no tenían sus derechos ni reconocidos ni protegidos. Por ejemplo, el código que estuvo vigente hasta la aprobación el pasado domingo hablaba del matrimonio como la unión entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Y por supuesto dejaba fuera la posibilidad legal de otras uniones consensuadas, con voluntad, basada en el afecto. Y en este caso, en este código, ya se reconoce como la unión consensuada y en base al afecto, el compromiso y la voluntad de dos personas. Y esto, por supuesto, abre las condiciones para el matrimonio igualitario. Pero al mismo tiempo reconoce el lugar y lo dota de derechos de las personas cuidadoras. Por lo general son mujeres que tienen que abandonar su labor. Reconoce el derecho de las niñas y los niños adolescentes. Y parte de un principio fundamental, que es el principio de la autonomía progresiva y el principio del interés superior del niño y la niña a la hora de tomar determinadas soluciones en casos jurídicos, etcétera. Reconoce con mucha fuerza, con mucho ejemplo, y explaya condiciones de protecciones al tema de la violencia intrafamiliar. Yo creo que esto es uno de los elementos más importantes. Reconoce la existencia de la violencia, las diferentes manifestaciones de la violencia y, por supuesto, cómo proteger a las personas que son objeto de este flagelo, ¿no? Al mismo tiempo, reconoce dentro del diseño general de las familias cubanas el rol de las abuelas y los abuelos, que en muchos casos quedan desprotegidas, quedan sustraídas del derecho, digamos, al menos afectivo de la cercanía con sus nietos, sobrinos, nietas, sobrinas. Y ahora reconoce precisamente el derecho a la comunicación, el derecho al vínculo afectivo, el derecho al contacto en caso de que haya alguna discrepancia a nivel familiar. Hay un cambio muy importante también en el código, que es superar la idea de la patria potestad, que es una institución esencialmente patriarcal, con una historia esencialmente patriarcal, por la noción de responsabilidad parental. Y la responsabilidad parental tiene un grupo de deberes importantes, explayados en el documento, y también un grupo de derechos. Pero al mismo tiempo abre un ámbito muy grande, muy importante, muy rico, muy diverso a la filiación familiar, ¿no? Que la filiación no es solo... Bueno, esta información que dura alrededor de 13 minutos, publicada, como decíamos, por el Código de las Familias en Cuba, pero no solo la reconoce, queda publicado en rmr.fm en el pasado 11 de octubre, que era ayer hoy. Que no tiene que ver solo con la procreación. Bueno, y damos un respingo y nos vamos ahora hasta el continente africano. Y es porque Rita Uwaka, del colectivo ERA, que es Amigos de la Tierra en Nigeria, nos cuenta que las plantaciones que allí les implantan, nunca mejor dicho, no sirven para alimentar a África. Bueno, así, entre otras cosas, denuncian la destrucción provocada por las empresas de agrocommodities, como decíamos, en África, y cuentan esto. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Hombre, ya... Las plantaciones no sirven para alimentar a África. Rita Uwaka, de ERA Amigos de la Tierra Nigeria, denuncia la destrucción provocada por las empresas de agrocommodities en África y destaca la necesidad de soluciones lideradas por los pueblos. El sistema alimentario industrial que dictamina la forma en la que cultivamos, distribuimos y consumimos alimentos alrededor del mundo es controlado por grandes empresas transnacionales del sector alimentario y financiero. Se enfoca en la producción de agrocommodities, cultivos como la palma aceitera, la soja, el maíz y la carne, para comerciar en el mercado internacional. Su objetivo principal es extraer el mayor lucro posible. Las empresas de agrocommodities se manejan como si estuvieran por encima de la ley. Las políticas y prácticas siempre las favorecen y es la población local la que más sufre, afirmó Rita Uwaka, campañista de ERA Amigos de la Tierra Nigeria e integrante del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. En 2004 se escogió el 21 de septiembre como fecha para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. El día nació tras una iniciativa de comunidades rurales de Brasil para denunciar y arrojar luz sobre los impactos de las plantaciones de monocultivos de árboles en sus territorios, reafirmar su resistencia contra ese modelo y recuperar sus territorios de las manos de las grandes empresas. Casi 20 años después, la campaña sigue siendo relevante. En África, la expansión de las plantaciones de monocultivos y el modelo de agrocommodities tiene impactos devastadores para los pueblos, el medio ambiente y particularmente las mujeres. Las empresas de agrocommodities llegan al continente con la promesa de desarrollo y empoderamiento económico, pero la mayoría de las veces lo que traen consigo es un manejo indebido de los recursos y deforestación como resultado de la expansión en las distintas comunidades de esta corrita. Esto tiene como consecuencia, entre otras cosas, la migración forzada de personas, ya que las comunidades son desplazadas de sus tierras para dar lugar a las plantaciones de monocultivos. A su vez, se dan conflictos y enfrentamientos por la escasez de tierras y recursos. Las comunidades deben dejar sus tierras ancestrales comunitarias y asentarse en nuevos territorios, y esto provoca mucha fricción y conflictos dentro de esas comunidades, agregó el activista. Al preguntarle sobre los impactos que tiene la expansión de las empresas en los agricultores y agricultoras y las personas que viven en las tierras, Rita fue clara. La gente padece hambre, hay mucha pobreza en el territorio porque estas empresas no enriquecen a las comunidades. También se ve afectada la salud y nutrición de esas poblaciones que dependen de sus tierras y bosques para obtener alimentos y medicinas. Rita explicó que incluso cuando no se talan los bosques, las empresas los delimitan e impiden el acceso de las personas a sus propios territorios. Hambre, desnutrición, enfermedades y también violencia son las consecuencias más prominentes cuando las empresas de agrocommodities se instalan en una zona. La violencia de género también está muy extendida. Los trabajadores de las plantaciones abusan de las mujeres y estamos viendo muchos embarazos adolescentes, enfatizó Rita. Soluciones de los pueblos para los pueblos. ERA, Amigos de la Tierra Nigeria, trabaja junto con las comunidades a nivel local, regional e internacional para denunciar las violaciones perpetradas por estas empresas. Pero no es que representen a las comunidades. En las palabras de Rita, les damos una plataforma para que se dirijan al poder directamente en diferentes espacios. Por ejemplo, las mujeres se han estado manifestando contra los impactos de la expansión de los agrocommodities en espacios regionales y subregionales, como ECOWAS, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Las mujeres se dirigen a legisladores y legisladoras. Bueno, así este amplio tema del acaparamiento de tierras, África, agroecología, agrotóxicos, etcétera, lo tenéis también en rmr.fm, sin el perdón por el medio por delante. ¡Ey, dale! Wonder what it's all about.

¿De dónde demonios vinieron esas ataduras? ¿De algún rincón de las entrañas de la tierra que te come y te engulle entera? No hay modo de salir. La muerte no te parece segura. No sabes qué vendrá después. Podría ser más amargura. Vivir sin respirar no es vivir. Morir sin vivir solo es más triste huir. Huir de las infinitas llamas que te abrasan y te arrastran hasta lo más loco de la tormenta. Tormento de las entrañas de la vida que no has vivido porque no has respirado. Respira y aspira, pero no olvides que mañana también pasará lo que te pasó ayer. Ayer, que es hoy, hoy, que es ayer, y que en una vorágine de nostalgia de aborígenes, sabios por su cordura, te arrastran con tu locura a las entrañas de la tierra, donde Dios, tu madre, te vio nacer, donde por fin descanses, desprendiéndote de esa inmensa losa de mierda y caca, llena de caca y mierda y pis y vómitos nutridos por una impotencia cósmica, incapaz de detectar por un rey mago. Sintiéndote mal, tal vez por no haber sido bueno o por haberte portado bien, haberlo hecho mejor o tal vez peor, pero da igual, lo intentaste y perdiste. Y ahora, ahora a las entrañas de la tierra, que te coma todas tus putas entrañas. Tú me quieres, Alba. Me quieres de espumas. A las entrañas de la tierra, que te coma todas tus putas entrañas. Pois é, se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar, mas no ano que vem, novamente na avenida eu vou sambar. É, né, pois é, se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar, mas no ano que vem, novamente na avenida eu vou sambar. É, vermelho e branco, sua bandeira, sua fibra, seu encanto. Na Norte, lá na Tijuca, representando o Rio de Janeiro. Lá vem Salgueiro, lá vem Salgueiro, é, né, pois é.

Desfase lunar. De 11 a 12 en Senchili que es Ratia. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchili que es Ratia. Ya siempre yendo y viniendo. Entradilla de este poema de Ida Vitale. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado. Cada horizonte donde un asco atrae. Podrían ir hacia cualquier fisura, pero no hay brújula, no hay voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman. Y campos infinitos. Pero no hay límite que los vuelva reales, que los haría de solidez y de pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin siquiera el recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, sin que nadie la devuelva. No regresa la sangre nunca, ni alcanza a quien debiera. Se disuelve tan solo y solo, con acento al lado, en la primera. Ida Vitale. Between the north and south, when I heard the shout coming out of your mouth, but we stood together 'cause we were kin. And when the band played Dixie, we came marching in. Bleachers are empty, the voices are still, the stage is deserted, and the house on the hill, with prospects commanding that we once gazed upon, and the last man standing. When all the others are gone, once we're brothers, brothers no more. Our faith in each other died in the war. There'll be no revival, there'll be no encore. Brothers, brothers no more. brother, no more. Bueno, fracachondeos, otro vuelo, otra noche más. Ha sido un placer disolvernos en forma de sonido en vuestras orejas. Estoy buscando. No cejo. Sabes que trabajo fino. Soy un profesional, Philip. No me eches, no me eches, por favor, no me eches. He visto una cucaracha metiéndose en el tocadiscos. Tendrá algo que ver. Como no, estupenda, estupendas Gina y Margaret, que han engañado a los de Antivicios y se lo están llevando al callejón, ahí de teta. Bueno, te pasaré la última oreja que quede clavada. Van a salir de nuestra ciudad con los gallumbos, con palominos. Está hecho, Philip, está hecho. Caso resuelto. ¿Cuál era el caso? El caso es que, si todo va bien... Uy. Si conseguimos que no encuentren nuestro mágico alambique de Bourbon, posible que el martes que viene volvamos. Volvamos. Es difícil encontrar nuestra. Seguir el rastro de nuestra polvorosa. Cuidado. Polvorada. Puede que volvamos. Porque estamos gelatinados. Un beso grande y gordo, agure tando pasá. Besos asesinos. Agur. No tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas,